Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. ¿Cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos. Lo que hay tras cada noticia en este jueves 17 de enero del año 2019. Como es tradicional, cada día jueves conversamos con la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Bárbara? Gusto de saludarla. Hola, muy buenos días, Carlos. Estamos muy bien, muchas gracias. A puertas ya en un ratito más de iniciar una actividad muy importante, que es la, digamos, la acción más pública, ¿no?, de incorporación de Chile, es la ceremonia, ¿no?, que se hace junto con la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la OIT, de incorporación ahora en el mes de enero del gobierno de Chile al Consejo de Administración de la OIT. Por lo tanto, partimos en un ratito más, ahora a las 9, este evento, que va a estar además en el marco del debate y de la profundización de la Agenda 2030, los desafíos en el mundo del trabajo, en el ámbito climático, en los distintos puntos, pero también particularmente respecto de la importancia del diálogo social para enfrentar todos estos nuevos desafíos que tenemos los países, y particularmente el nuestro hoy día, que se va no solamente a vestir de gala al ser parte del Consejo de Administración de la OIT a partir del 2019, sino que también, de alguna manera, esto nos va a permitir tener mayor eficacia a la hora de hacer presentaciones en los organismos internacionales, porque también, ya que el gobierno de Chile va a estar mirando y va a ser un veedor de cómo se cumplen los convenios ratificados por los países, esperamos que eso también sea un muy buen aliciente para que el gobierno también se mida con la misma vara y, por lo tanto, dé cumplimiento de manera mucho más efectiva a los convenios internacionales que ha ratificado, particularmente en el marco de la OIT. Este ingreso al Comité de Administración, como bien señalaba usted, ¿debiera implicar entonces que Chile, los convenios que tiene suscritos o los que aún no han suscrito y están pendientes, debieran tener alguna prioridad? ¿Cuál es la visión que tiene la Central Unitaria de Trabajadores respecto al cumplimiento de los convenios vigentes o de otros convenios que aún no se hayan ratificado? Bueno, nosotros hemos sido muy críticos respecto de cómo el Estado de Chile, y eso efectivamente no solo radica en un gobierno, ¿no?, o en el actual gobierno, esto ha sido ya un debate que llevamos por un par de décadas con los gobiernos en nuestro país desde el retorno a la democracia. Nosotros hemos sido críticos de la manera en que los gobiernos han ido asumiendo los compromisos suscritos a partir de la ratificación de convenios internacionales, que si bien ponen al Estado de Chile y a los gobiernos de Chile en disposición del cumplimiento de pisos, como hemos dicho nosotros, pisos civilizatorios mínimos, es decir, marco de buenas relaciones laborales, reconocimiento de la interlocución de las organizaciones más representativas, tanto de empleadores y de trabajadores, el resguardo y el respeto a las libertades de asociación, tanto en el ámbito sindical como en el ámbito empresarial, que uno podría decir son los pisos básicos que cualquier país del mundo debiera reconocer. Nos parece que aún así todavía nuestra propia legislación, es decir, el marco de implementación de estos convenios y acuerdos, está todavía al debe. En materia de libertades sindicales y de derecho a asociación, ya fue parte del debate que dimos en el marco del proyecto de ley de reforma laboral con el gobierno de la presidenta Bachelet, que si bien nos ha permitido tener avances sustantivos en materia de titularidad y otros aspectos que fortalezcan al sindicato, aún sigue pendiente avanzar hacia la plena libertad de asociación y, por lo tanto, el reconocimiento, por ejemplo, del derecho a organización ramal, entre otros aspectos. Ahora bien, un elemento que quizás si uno podría decir ha sido de amplio consenso para todos los actores, es que cuando los estados se comprometen con la ratificación de convenios y además eso viene asociado con adaptación de las legislaciones nacionales, eso efectivamente permite también procesos de implementación de los convenios mucho más, uno podría decir que de manera mucho más eficiente, ¿no?, y eficaz. El ejemplo mejor de aquello es lo que tuvimos con la ratificación del convenio sobre trabajadoras de caso particular, que se fue uno de los convenios muy relevantes suscritos por nuestro país hace un par de años atrás, pero que además vino aparejado, vino de la mano de la legislación que regulaba el trabajo en domicilio y por lo tanto, o de las trabajadoras, ¿no?, de casa particular. Por lo tanto, uno ahí ha podido ver de dulce y de gras, ¿no? Hemos tenido la cara más compleja, que ha sido la tardanza, ¿no?, en la ejecución de convenios básicos y fundamentales como el convenio 87, el 93, entre otros, pero también la cara dulce, que es que cuando hay una voluntad plena de los gobiernos y logramos no solo ratificar convenios, sino que además hacer legislaciones ad hoc para su justa y prudente implementación, eso efectivamente se logra y es posible de avanzar. Hoy yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos, dado el debate que vamos a estar haciendo en nuestro país sobre, por ejemplo, materias de seguridad social, en el debate, por ejemplo, de pensiones, es que Chile se ponga al día con la ratificación del convenio 102 de la OIT, que establece, ¿no?, este marco de principios generales para las políticas de seguridad social y la recomendación que la acompaña, que es la recomendación 202, donde se establecen los pisos de protección social. Nos parece que se podría hacer una señal muy potente por parte del Estado de Chile, que al momento de incorporarse al Consejo de Administración de la OIT también se pone al día en materias que son tan sensibles y que van a ser parte del debate nacional. Ya algo comentábamos la semana pasada, Carlos, también respecto del alcance de otros convenios, como el convenio 169, y su impacto y el efecto que se tiene respecto del trato del Estado de Chile con los pueblos indígenas, con las comunidades territoriales, y eso, por cierto, que también nos parece a nosotros que en el marco de la incorporación de Chile al Consejo de Administración este año, debiera también permitirnos hacer una presión, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, pero una presión hacia el Estado de Chile para un trato distinto con la Araucanía y particularmente con los pueblos indígenas y en este caso con el pueblo mapuche. Estaremos haciendo entonces el seguimiento a este ingreso de Chile al Comité de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, algo muy importante que va a suceder en un ratito más. El día de ayer, miércoles, Bárbara, usted también tuvo en algo muy importante que tiene que ver con los funcionarios públicos de nuestro país. Entendemos que participó en la presentación en la Contraloría de una unidad, usted me dirá si estoy en lo correcto o no, que es nueva, Unidad de Protección de Derechos Funcionarios, y también del lanzamiento del Estatuto Administrativo Interpretado y Concordado. Así yo estoy leyendo textual, ¿eh? No crean que son palabras mías. ¿Qué nos cuenta, Bárbara? ¿Qué significa esta actividad que usted tuvo el día miércoles para los cerca de 200.000 funcionarios públicos, más o menos? Calculado hoy día, comentaba el Contralor en el marco del lanzamiento del documento, ¿no?, el día de ayer, y decía que hoy día se habla aproximadamente de 1 millón de funcionarios públicos ya, según los datos y las cifras, o sea, estamos hablando de un número... Pero ahí está sumándolo a todo, Fuerzas Armadas y los descentralizados, como los municipios. Estamos considerando el conjunto de los trabajadores de la administración pública, lo que sin duda que con el dato actualizado, como lo mencionaba el Contralor el día de ayer, a uno lo impacta, ¿no? Porque entonces uno dice, mira, cuando uno habla, claro, nosotros tenemos el proceso de negociación del sector público, y en ese marco uno tiene el sentido a flor de piel de la importancia, relevancia y la cuantía de los trabajadores y trabajadoras que están afectos a este proceso de negociación y su familia. Pero poder establecerlo hoy día en el marco de este lanzamiento, tal como tú señalas, Carlos, muy bien, efectivamente es la actualización en el fondo del Estatuto Administrativo y además complementado aquello con la Unidad de Protección de los Derechos de los Funcionarios, pensando en que estamos hablando de 1 millón de trabajadores afectos a esta política, nos parece que es de un tremendo impacto y muy relevante. Es por eso que nosotros no dudamos un segundo en acompañar al Contralor cuando nos invitó a ser parte de esta iniciativa, de poder ser parte del lanzamiento de esta unidad que es inédita. Estamos partiendo por primera vez haciéndonos cargo, y así lo señalaba el propio Contralor el día de ayer, haciéndonos cargo de manera efectiva, no solo del buen uso de los recursos públicos o del Estado en las necesidades y la atención del público de manera oportuna, eficiente, sino que eso también vaya de la mano de la protección de las garantías de los derechos de los funcionarios, que finalmente también son elementos clave a la hora de pensar en el buen uso de los recursos y la buena administración del Estado. Cuando nosotros tenemos políticas de abuso, como las que vivimos regularmente con los cambios de gobierno, ¿no? Y eso corre tanto para la administración centralizada como para los propios municipios cuando hay cambios de alcalde. Cuando finalmente vemos que dependemos un poco de la disposición y voluntad de las autoridades, o cuando, por ejemplo, hoy día estamos siendo anunciados por parte del gobierno de la posibilidad de fusionar ministerios, de fusionar áreas, y que por lo tanto se vaya perdiendo prestancia y pierda, y se comienza a perder, por ejemplo, potencialmente la capacidad de incidencia y rol del Estado en materias públicas tan relevantes como, por ejemplo, lo que se ha anunciado de la fusión del el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Bienes Nacionales, y donde, por ejemplo, podría verse o ponerse en riesgo una política tan clave para nuestro país como es el derecho a la vivienda, que es una demanda además muy transversal, que convoca cientos de actores, que hay muchos comités de vivienda en los distintos territorios precisamente haciéndose cargo de esa demanda. Entonces, claro, cuando uno ve todas esas amenazas, uno dice qué importante es que efectivamente desde el Estado o desde instrumentos como la Contraloría, los funcionarios y funcionarias públicas puedan tener instancias de protección, porque frente a la defensa, por ejemplo, de servicios, a la defensa de políticas y de programas, que no tengamos que estar sometidos al abuso y la arbitrariedad de un jefe de servicio y poder contar con este instrumento es clave. Además, donde podríamos conocer que no solamente vas a tener un espacio para hacer la denuncia, sino que además esto también va a poder hacerlo las asociaciones. Es decir, si un funcionario o funcionaria no quiere hacer este proceso de manera individual y siente que es mucho mejor hacerlo de manera respaldada a través de su asociación, las asociaciones podrán hacer la denuncia pertinente cumpliendo con los requisitos que establece el portal, porque esto va a ser todo además por internet, por lo tanto también va a permitir que un funcionario que está en una zona muy extrema no tenga necesariamente que requerir tiempos asociados, sino que va a poder incluso desde su lugar y desde su zona, si tiene conexión a internet, poder hacer alguna denuncia, de considerarlo pertinente, pero además con un tiempo acotado, es decir, se está planteando el desafío, esta nueva unidad, de poder dar respuesta en 40 días a las denuncias, a las solicitudes que hagan los funcionarios a través de este servicio, esta nueva área que se crea. Ese es un gran tema, Bárbara. Nos parecía a nosotros que era muy, muy relevante poder acompañar esta presentación, como decía, porque frente a tantas amenazas y con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, además que relativiza la tutela de derechos fundamentales a los funcionarios públicos, poder contar hoy día con este instrumento, sin duda que es una luz de esperanza para todas y todos los funcionarios públicos. No, le decía Bárbara que es muy importante eso que señala usted de los 40 días, porque es una de las grandes quejas de los funcionarios públicos, que cuando se plantean temas a la Contraloría pasan y pasan los meses, generalmente termina siendo ya cosa juzgada cuando por los hechos, por el paso del tiempo. Por lo tanto, si se cumpliera esto, sería definitivamente un gran paso respecto a los derechos laborales de los funcionarios, así que esperemos que esto que usted nos está contando respecto a esta unidad de protección de los derechos funcionarios sea algo importante. Y en ese mismo marco está la actualización del estatuto administrativo, es una interpretación, ¿cuál es lo que tiene que ver un tema con el otro? Mira, principalmente el que tú hoy día cuentes con esta área de esta unidad, ¿no?, de atención funcionaria o a los funcionarios, efectivamente está muy vinculado con el debate y la actualización del estatuto administrativo, dado que es el estatuto administrativo el marco normativo, ¿no?, que rige las funciones, derechos y deberes de los funcionarios del Estado y por lo tanto también delimita las posibilidades de arbitrariedad, de abuso, de exceso de atribuciones por parte de los jefes de servicio frente a las labores y funciones que desarrollan los funcionarios del Estado. Por lo tanto, es muy pertinente también actualizarlo. Comentaban y hacían una clase magistral el día de hoy, un destacado profesor de Derecho Administrativo, y señalaba que esta probablemente es de las grandes joyitas con las que cuentan como en la historia, ¿no?, del derecho administrativo de nuestro país, porque dice que si bien se ha ido actualizando en distintos momentos, en distintos periodos, su propia construcción fue fruto de un gran debate a nivel nacional con las autoridades y las instituciones. Se comentaba que lo que nunca se ha perdido en todo este proceso de modernización es que el foco principal de este instrumento está puesto en la función pública, en el buen resguardo de la labor del Estado y a partir de eso también de la justa y necesaria delimitación de los derechos y deberes de quienes ejercen esta acción particular de representación del Estado, ya sea a nivel de jefatura o ya sea a nivel de la atención del público, del trabajo más administrativo en órganos intermedios. Por lo tanto, claro, si uno lo mira así, es absolutamente vinculante el proceso y por eso a nosotros nos parecía además que era una iniciativa muy muy atractiva, ¿no? Que no solo se diera cuenta de la actualización del instrumento, sobre todo cuando en distintos momentos se ha querido discutir, ¿no?, sobre la vigencia, la eficacia o la pertinencia del estatuto administrativo, muchas veces con la intención de poder desnivelar o precarizar incluso a partir de su revisión las condiciones y las funciones y atribuciones de los funcionarios del Estado. Sin embargo, esta actualización por parte de la Contraloría de alguna manera también refuerza lo que históricamente ha hecho la institución. Esto no es que la Contraloría se tome atribuciones que no le corresponden, son parte de sus atribuciones esta actualización permanente de los instrumentos, pero además con eso también bien resguardar que las instituciones del Estado efectivamente cumplan el objeto para el cual fueron concebidas. Entonces, efectivamente, Carlos, como tú dices, eso nos permite tener ahí un vínculo muy estrecho entre este nuevo documento, el documento actualizado del Estatuto Administrativo, que mantiene sus bases y principios fundamentales, pero adaptándose a los requerimientos y las necesidades y los nuevos desafíos que tiene la función pública el día de hoy, pero además esto vinculado a una unidad particular que atienda las denuncias por maltrato, por acoso u otras materias que consideran pertinentes los funcionarios del Estado y que, si bien siempre van a tener la atribución de llevarla a tribunales en caso de no haber acuerdo, de no haber consenso con lo planteado acá, ya también van a tener, como tú decías, Carlos, un tratamiento mucho más expedito porque no van a requerir ser vista como una más de las presentaciones de las tantas que recibe Contraloría y de los cientos de pronunciamientos que tiene que realizar, sino que van a tener su espacio particular de atención. Muy importante entonces lo que nos está contando Bárbara Figueroa referente a este lanzamiento que ha realizado la Contraloría General de la República. Quiero comentarle algunas noticias o mostrarle algunas noticias para que las comentemos, Bárbara. Tenemos positivas y negativas. La positiva, un nuevo sindicato y afiliado a la CUT, el Sindicato de la Unión de Trabajadores de la Casa de Moneda de Chile. Aprovechar de preguntarle cuál es la condición laboral de la Casa de Moneda de Chile, son funcionarios públicos, son funcionarios estatales, cómo se gesta este ingreso de este sindicato que reúne a cerca de 250 trabajadores y trabajadoras. Pero por otro lado tenemos el anuncio de un plan de despidos en la Empresa Nacional del Petróleo y también que aún siguen sin solución importantes huelgas legales, como la, por ejemplo, que se está dando en este call center, que es muy grande, no tengo en este minuto a mano el nombre, pero un call center que ha estado siendo bastante noticia porque involucra a parientes de importantes funcionarios del Estado. ¿Qué nos puede comentar de esta situación, de que tienen que ver con el mundo del trabajo, el mundo laboral, el mundo sindical, Bárbara? Bueno, efectivamente, hoy día tenemos noticias que siempre son importantes para la organización sindical, para la CUT, como el contar con nuevos afiliados. Eso da cuenta del Estado y de la salud con la que está viviendo y de la que estamos gozando en la Central Unitaria de Trabajadores, cuando algunos creen que hay menos gente interesada en sindicalizarse o menos gente interesada en ser parte de organizaciones superiores, que si bien sigue siendo un gran desafío, sigue siendo un gran desafío poder llegar a los cientos de sindicatos que hoy día viven por la libre, ¿no?, que son sindicatos de empresa que no tienen vínculo con ninguna estructura superior, ni con una confederación, ni con una federación, ni menos aún con una central. Ciertamente que ese desafío sigue presente y es parte, ¿no?, de lo que discutiremos el día de mañana en el marco del Consejo Directivo Nacional Ampliado, donde haremos importantes anuncios respecto de materias orgánicas, pero no cabe duda que no puede sino llenarnos de satisfacción a todos los que estamos en la acción sindical colectiva hoy día contar con una nueva afiliación. Efectivamente, los funcionarios de la Casa de Moneda son funcionarios públicos, ellos han vivido una serie de situaciones complejas en las que han solicitado, sin haber sido afiliados a la CUT, apoyo, compañía, un proceso no de solidaridad con sus demandas, han sido acompañados en este proceso y hoy ya han dado el paso de hacer su afiliación efectiva a la CUT, lo que nos permite también hoy día poner, relevar, ¿no?, el crecimiento y ya iniciar los primeros 10 días, ¿no?, la primera quincena de este de 2019 con una nueva afiliación, pero también, como tú dices muy bien, Carlos, con la otra cara amarga, es decir, mientras tenemos a trabajadores que dan cuenta o se dan cuenta, ¿no?, de las complejidades del periodo, de la necesidad de la unidad, de fortalecer organizaciones superiores para que unidos seamos más fuertes en la defensa de los derechos laborales, tenemos también la arremetida de otros sectores, un sector del empresariado que, tal como tú comentabas, vinculado también al presidente de la República y que ha ejercido una acción de represión y de falta de diálogo y de voluntad con el call center vinculado a la empresa CGS y que han estado en una huelga no solamente extensa, sino que además fuertemente reprimida. A eso tenemos que sumar otros procesos de negociación colectiva, como los que, por ejemplo, vivió el sindicato del SIC, que también estuvo más de 30 días en huelga para tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno. Es decir, esta ofensiva, ¿no?, que nosotros identificamos por parte del gobierno respecto de los derechos de los trabajadores, no es solo una ofensiva retórica, no es solo una cuestión que esté en acuerdos de comisiones o que se vaya a transformar en proyecto de ley. Ha significado también que algunos sectores empresariales hoy día se sientan absolutamente respaldados por el Ejecutivo y por lo tanto fuerzan al conflicto, fuerzan a la tensión, obliguen a procesos de huelga de tal manera de apostar a reventar a los sindicatos más que dialogar con las organizaciones. Y eso es un fenómeno que también estamos viviendo hoy día junto con la amenaza y lo que nosotros ya hemos dicho abiertamente, la crisis de empleabilidad que vive nuestro país, donde hace pocos días también nos enterábamos de la nueva ola de despido en los medios de comunicación, particularmente en el Mercurio, tanto en su filial de prensa escrita como en EMOL y sus filiales regionales, donde, por lo menos en el caso de la región metropolitana, fueron despedidos 100 trabajadores en los últimos días. Entonces, uno mira todos esos escenarios, la crisis de empleabilidad que se está viviendo en nuestro país y que no para y que ha golpeado particularmente también hoy día de manera muy cruda a los medios de comunicación. Vemos, por otro lado, esta estrategia de un sector del empresariado, ¿no?, de irrumpir con una ofensiva contra los sindicatos, agresiones, presiones, represión, de tal manera de invalidar, ¿no?, generar una conciencia colectiva de que en realidad, mira, el sindicato no sirve, ¿no?, tratar de golpear por ese lado la acción colectiva. Y junto con eso, además, las iniciativas del propio gobierno, que hoy día, por un lado, nos hablan de potenciales reformas que son regresivas, que son contra los derechos colectivos, contra los derechos sindicales, contra los derechos de los sindicatos, y además una acción que, en el caso de, tal como tú señalabas, Carlos, en el caso de la empresa NAP, hoy día tiene en vilo la posibilidad de que trabajadores, estamos hablando de más de 500 trabajadores, puedan permanecer en sus puestos de trabajo, lo que ha significado una ardua batalla del presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo, de la FENATRAPET, que además es nuestro secretario general, Norberto Díaz, pero que no es, uno podría decir, Carlos, lamentablemente, no es solo en el caso de la FENATRAPET, ya no es solo en el caso de NAP y la empresa del petróleo, también lo estamos viviendo de manera muy dura en el caso de la estatal Codelco, con las acciones contra los tres sindicatos de Chuquicamata, que han estado liderando una acción ahí de defensa de sus intereses y de defensa del empleo en la empresa estatal. Lo vimos en su minuto también en TVN con la fuerte ola de despidos, donde finalmente son los trabajadores los que terminan pagando los costos de las malas decisiones de los equipos directivos. Entonces, claro, cuando tú ves empresas del Estado que sin más también están haciendo planes de reducción de trabajadores porque dicen, mire, acá hay sobredotación, pero sin embargo la empresa ENAP compra un edificio, hace una campaña de cambio de logo que le significa miles de millones de pesos. Nadie se hace cargo de aquello. Y la comisión investigadora, que hace un par de días cerró y que estaba analizando este tema, más encima cierra sin reconocer responsabilidades. Entonces, claro, ahora nadie es responsable, ahora nadie se hace cargo de las malas decisiones, de las irregularidades, del abuso, de la corrupción, y resulta que quienes pagan el costo son los trabajadores. Entonces, frente a esa señal, si esa es la señal de las empresas del Estado, bueno, ¿qué es lo que miran los privados? Dicen, bueno, si es así como actúa el Estado, ¿por qué nosotros no vamos a actuar igual? Entonces, en ese contexto, en esa ofensiva que estamos viviendo contra los derechos sindicales, contra los derechos colectivos de los trabajadores, no cabe duda que se transforma más que en una señal esperanzadora la incorporación de el sindicato de la Casa de Moneda, de la Asociación de los Trabajadores de la Casa de Moneda a la CUT, y en ese sentido yo creo que es el tiempo. De alguna manera esto es un muy buen reflejo del tiempo que nos toca vivir. Este va a ser un tiempo complejo, es un tiempo duro, donde vamos a tener que enfrentar una ofensiva muy fuerte en materia de políticas contra los trabajadores, pero asimismo también se puede transformar en una gran oportunidad si actuamos de manera coherente, consistente. Si mantenemos la línea en esto, yo creo que nosotros, por suerte, tenemos la posibilidad de decir hoy día que somos de los pocos que tenemos la estatura moral para pararnos en cualquier escenario hoy día y decir, mire, nosotros lo que hemos dicho desde hace 4, 5, 6, 7, 8, 10 años atrás hasta ahora es la misma posición, nos hemos manejado en esta misma estrategia, hemos tenido el mismo discurso, y por lo tanto creo que eso también es una puerta de esperanza y oportunidad para que de esa manera, frente a una situación tan compleja a nivel nacional, crisis de empleabilidad mediante, ofensiva neoliberal del gobierno, acciones de agobio y de represión por parte de algunos sectores del empresariado, que frente a esa ofensiva algunos también miren con mucha más esperanza la necesidad de organizarse y de agruparnos en torno a la Central Unitaria de Trabajadores hoy día. Bárbara, entonces mañana viernes, Consejo Directivo Nacional Ampliado. Mañana viernes, Consejo Directivo Nacional Ampliado. Vamos a estar en paralelo trabajando el Consejo Directivo Nacional Ampliado y la segunda jornada de este seminario, este evento al que nos convoca el Ministerio de Relaciones Exteriores junto con la OIT en el marco de la incorporación de Chile al Consejo de Administración. Además, el día de mañana nos va a tocar exponer como Central Unitaria de Trabajadores en un panel. Vamos a estar junto a los empresarios analizando cuáles son los desafíos a los que nos vamos a enfrentar en materia de relaciones laborales. Y en paralelo también vamos a iniciar el Consejo Directivo Nacional Ampliado, donde además no solamente vamos a ver materias que son propias de la cuenta de presidencia, que se expondrán, sino que además sacaremos de ahí resolución respecto de fechas de nuevas movilizaciones, particularmente ya darle fecha concreta al segundo paro nacional activo que hemos definido convocar para el mes de abril. Analizaremos también una agenda de otras materias y de otros eventos que particularmente tienen que ver con la convergencia y la más amplia unidad también con los actores sociales en el esfuerzo de poder realizar, ojalá, durante los primeros meses de este 2019, un evento con el conjunto de los actores sociales para enfrentar de manera unida esta arremetida contra las reformas y contra los derechos en los distintos ámbitos, no solamente laboral. Está el proyecto de pensión, está el debate sobre derechos humanos, están las materias que tienen que ver con educación, por lo tanto ahí hay una serie de reforma tributaria, un cúmulo de demandas que nos deben llevar a generar acciones conjuntas, y por cierto que también ir precisando una agenda de temas laborales que sean efectivamente la agenda de temas del presente y del futuro, y no esta agenda regresiva que nos quiere poner el gobierno. Tendremos la participación de la diputada Camila Vallejo para también poder hacernos mucho más cargo del debate y empaparnos de lo que se ha estado trabajando en torno a la necesidad del debate, la reducción de la jornada laboral, el proyecto de 40 horas. Nos parece hoy día del todo pertinente, enfrentado a nuevos desafíos del mundo del trabajo, darle mayor relevancia a esas iniciativas y a esos proyectos de ley que se hacen cargo de los desafíos de presente y futuro y que son, de alguna manera, los temas más reales sobre los cuales está preocupada la ciudadanía. Está el desafío de una agenda para ver iniciativas pro-empleo. Es decir, hay una amplia gama de temáticas que esperamos nosotros mañana ya poder acordar, fechar y, por lo tanto, a partir de eso, comenzar a trabajar sin ningún descanso, porque las tareas son muchas y, por lo tanto, necesitamos salir inmediatamente después de nuestro consejo a trabajar en esta, en estos procesos. Además, y esto digamos como un adelanto para la Nuevo Mundo, haremos la presentación a nuestro Consejo Directivo Nacional Ampliado de nuestro sistema de transparencia de la central, donde lo que estamos haciendo es también frente a esta intención del gobierno de relativizar el rol de las organizaciones y la representación de las organizaciones. Nosotros hemos dicho acá no se trata solo de quejarnos, sino que también hoy día nos ponemos a la altura de los desafíos. Toda organización que quiera incidir en el debate de las políticas públicas hoy día tiene que asumir que puede estar y debe estar sometida al juicio público, y por lo tanto en ese marco también hoy día vamos a hacer el debate, ¿no?, en el marco del Consejo de mañana, el debate con nuestros dirigentes de las CUT provinciales y con nuestras organizaciones afiliadas sobre un sistema informático de transparencia de la Central Unitaria de Trabajadores, que también esperamos hacer ya un lanzamiento oficial de esto el día 25 de enero en la UIT, donde esperamos que participen todas las autoridades, donde esperamos que participen los representantes del Consejo Superior Laboral, donde esperamos que participen los ministros, donde esperamos que participen los miembros de la Comisión de Trabajo, incluso exautoridades. Es decir, no tenemos ningún temor tampoco en los tiempos que vienen, y entendemos que además es un desafío para las propias organizaciones hoy día someternos a los más altos estándares de transparencia, de tal manera que eso también sea un elemento que ponga en la justa dimensión no solo los desafíos de la gran política, sino que también los desafíos de la vida orgánica, que tan necesarios son hoy, porque necesitamos fortalecernos para enfrentar todos los desafíos que vienen. Estaremos, Bárbara, haciéndole seguimiento a estos temas que usted nos ha planteado, y el próximo jueves, por cierto, los profundizaremos en esta conversación que hacemos cada mañana de día jueves. Agradecer su tiempo, agradecer su disposición con Nuevo Mundo, su red de emisoras, sus radios asociadas y a todos quienes nos escuchan online. Que tenga una buena jornada, Bárbara. Igual a ti, Carlos, que estén muy bien, y un saludo a todos los auditores y el equipo de la radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Bárbara Figueroa, lo que hay tras cada noticia, en este jueves 17 de enero del año 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.